Raíces del Olvido. Una novela que se introduce en la vida de Sarah Parker, una joven que trabaja en uno de los restaurantes más exitosos de la ciudad de Granada. Lo que ella no sabe es que el misterio y las emociones formarán un laberinto alrededor de su vida. Forma parte de esta historia y descubre, junto a nosotros, su desenlace. Raíces del Olvido.